En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora en la que va a haber mucha historia. Estaremos con Ignacio Monzón, también en el Gabinete de Curiosidades, en donde Silvia Casasola nos cuenta historias relacionadas con muertes absurdas de personajes relevantes. Profundizamos en la Guerra de la Independencia y un personaje, el tío Camuñas, dentro de unos instantes en las historias Zona Cero con Jesús Callejo y, por supuesto, tiempo para la actualidad científica y ecológica con Martín Espósito. En el informativo Azul y Verdante recordamos los resultados de la encuesta de la pasada semana. Pues sí, la encuesta era si coincidías con Bill Drayton sobre el asunto que la firmaba. Con la crisis estamos viviendo el mejor momento de la historia porque todos pueden contribuir al cambio. Pues el 58% de nuestros oyentes no coinciden con él, el 42% sí. Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Jesús Callejo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, Silvia. El tío Camuñas. Habréis oído esa expresión alguna vez, ¿no? Uh-huh. Que viene el tío Camuñas. Por lo menos en toda la zona castellana ha sido una expresión muy popular. Pues hasta hace poquito, es verdad que ya las nuevas generaciones no se asusta con esta frase tan repetida durante años y ahora años. Ahora le dicen que te voy a quitar el Facebook. Exacto, por ejemplo, que te voy a quitar Internet. O el móvil, ¿no? Vamos, da más miedo ahora el Freddy Krueger que el tío Camuñas, el Coco, Sacamantecas y demás ralea de seres oscuros que sirvieron para eso, precisamente para asustar a los niños, para amedrentarles, para que hicieran determinadas cosas o no las hicieran. Porque, en definitiva, para eso se invocaban este tipo de personajes, ¿no? Como el tío Camuñas. Dices personajes oscuros, pero una cosa es su vida, otra cosa es la leyenda, evidentemente. Claro, ¿no? Por eso hemos traído a colación este, ¿no? Dentro de todo ese tipo de personajes que luego la tradición pues les ha hecho un flaco favor, es el caso del tío Camuñas, porque, hombre, en general, cuando alguien ha tenido una existencia histórica, como es el caso de Francisco Sánchez Fernández, que es el que luego le apodan como el tío Camuñas, pues que luego se tergiversen sus datos, su biografía y su fama y su popularidad para convertirse, pues eso, en un coco de poca monta de tres al cuarto, pues es curioso, ¿no?, que se haya dado estas circunstancias en alguien que fue un verdadero héroe, un guerrillero, de la Mancha durante la Guerra de la Independencia Española. Por lo tanto, estamos hablando de principios del siglo XIX. No ha pasado tanto tiempo para que su memoria se haya desvirtuado de la manera que se ha hecho. Y sobre todo en España, que tenemos mucha tradición de bandoleros y que se les conoce bastante bien su trayectoria y, no sé, tiene su guiño, ¿no?, histórico, que al final haya trascendido más el miedo que pueda hacer o surgir a los peques, pues me parece fuerte. Sí, pero claro, y aquí es donde viene un poco lo curioso de esta historia, porque, ya digo, es un personaje histórico, y ahora comentaremos unos datos biográficos, ¿no? Desde que él nace el 11 de septiembre de 1762 en Camuñas, en Toledo, de ahí que se le llame el tío Camuñas, hasta que él muere. Muere, pues, precisamente como consecuencia de todo lo que hizo en la Guerra de la Independencia contra las tropas francesas y napoleónicas. Pero lo curioso es eso, que cómo ese inconsciente colectivo, ¿no?, que genera este tipo de mitos, y sobre todo a la hora de catalogar a los ogros, a los cocos, sobre todo los infantiles, ¿no?, cómo hay ciertos personajes que se incluyen dentro de ese saco. Por ejemplo, ¿no?, un poco para situarnos en ese contexto donde tenemos que ubicar al tío Camuñas. Cuando se habla de esos bichos o entes que han sido utilizados para asustar a los niños, todos tienen muchas magnitudes, ¿no? Pero habría como seis grupos muy diferenciados, por lo menos así lo establecí en su día cuando escribí Los dueños de los sueños, que creo que es el único tratado de momento que habla de este tipo de personajes en toda la geografía hispana. Bueno, pues ahí lo dividí en seis grupos que me parecían muy interesantes. Unos eran aquellos que tragaban o zampaban a los niños, en fin, ahí está pues la paparresoya, la zamparrampa, el papón, en fin, los come niños, ¿no? Suelen ser altos, muy feos, negros, y les da por la carne infantil y tierna. Otros eran los que se llevaban a los niños sin comérselos, es decir, los raptores, por lo tanto también hay toda una categoría de cocos, de hombres del saco, hadas, algunas brujas, etcétera. Por otra parte estaban los chupasangres, como un tercer grupo, como no, bajo esta categoría estarían todos los seres vampíricos que les da por chupar la sangre de los niños. Y luego, pues incluso para preparar ungüentos con la con el sebo y con la sangre de los niños. Ahí están las lamias, las guasas, las guajonas, las usonas, etcétera. En fin, tenemos toda una caterva de seres mitológicos increíbles. También tendríamos a esos seres indeterminados, que también se ha servido para asustar a los niños, como la noche, la niebla, la muerte, en fin, seres que están asociados a elementos abstractos o confusos. Por otra parte, estarían los animales, tanto los mitológicos como los dragones, las tarascas, como los animales más conocidos. Ahí está el lobo o el zorro. Y, cómo no, los personajes históricos. Ahí es donde entraría el tío Camuñas. Es decir, personajes históricos cuya vida, cuyo ejemplo poco edificante ha servido en el transcurso de los años para asustar a los niños. Por ejemplo, Duque de Alba. En fin, a los niños holandeses, si les quieres asustar o que quieren que coma la sopa, tú diles o invócales el Duque de Alba, con todas las tropelías que hizo allí. Ahora es la duquesa. La duquesa asusta, pero en otro sentido, ¿no? La verdad que la duquesa, en este sentido, es heredera de la casa de Alba, pero hubo un Duque de Alba, realmente fue sanguinario, y bueno, pues, y ahí está, ¿no? Pues todo lo que hizo en su momento. Y tenemos, pues eso, desde el rey Herodes, la tía Casca, el Meco, el Sacamantecas, todos estos. En Inglaterra, por ejemplo, ahora que decías eso, dice mucho que va a venir la Inquisición española, que también tiene su parte de, entre comillas, ¿no?, de leyenda. No quiere decir que la Inquisición española fuera buena, pero que en comparación con otras inquisiciones, y tú lo has recordado en muchas ocasiones aquí, pues no fue ni mucho menos la peor, pero por alguna razón propagandística, evidentemente, quedó para el recuerdo y para la historia, y ha quedado para siempre estigmatizada la Inquisición española. También es una forma de asustar, leyenda de claro, ese tipo. O con el loco Aguirre, Lope de Aguirre, cuando hizo todas esas especies de conquistas, intentó ir en busca del Dorado, el clásico aventurero español, ¿no?, el cazafortunas de aquella época que remonta al Amazonas, pues al mando de Pedro de Ursúa, y al final acaba rebelándose contra la corona española, y allí por donde pasaba, sobre todo por zonas de Venezuela, pues iba matando a indios, y claro, todos ellos ahora, sus descendientes, pues tienen un recuerdo bastante infausto de Aguirre, hasta el punto que se le invoca como el Coco Aguirre, lo cual yo creo que ya es suficiente para darnos cuenta de que él, por donde pasó, pues generó una serie de traumas, de dolores, de sufrimiento, tanto en sus tropas, que incluso mató a su propia hija, no sé si se llamaba Margarita, y pues a bastantes de sus hombres, precisamente pues en esa rebelión, en esa locura que le dio cuando estaba en el Amazonas. Bueno, pues todavía muchos de las tribus indígenas de aquella zona siguen hablando del Loco Aguirre o del Coco Aguirre. Sí, son personajes que causan temor. Claro, pero por eso mismo. Pero fíjate, todos estos que hemos comentado, en principio es porque tienen una fama muy bien merecida. Claro, al final eran sanguinarios, iban haciendo de las suyas, y lógicamente la gente no olvida ni perdona. Y este tipo de cosas, pues al final quedan perpetuadas como, por una parte en la historia, pero por otra parte también en las leyendas, en los cuentos, en este tipo de tradiciones que van pasando de boca a oído, de padres a hijos, de generación en generación, y claro que se mantienen. Y en este caso, sin embargo, sí ocurre algo peculiar, porque pregunta si es la escultura del tío Camuñas, en Toledo, y repasas un poquito su historia y los hechos que protagonizó, que los tenemos que interpretar evidentemente con el paso del tiempo, pero allí es casi visto como un héroe local, y sus acciones, bueno, pues han tenido tradicionalmente mérito. ¿Qué es lo que hay en su vida real, para que en un momento determinado su recuerdo se transforme en algo maligno? Claro, efectivamente, pues en su vida real surge, pues como surgen casi todos los guerrilleros de esa época. Es decir, él tenía una vida normal, corriente, él se casa a los 23 años con Águeda María Martín, con la cual tuvo 6 hijos, y su vida, pues ya digo, cambia por completo cuando se produce la invasión napoleónica en 1808. Su hermano Juan Pedro, por quien Francisquete, bueno, porque al final del que estamos hablando se llama Francisco Sánchez, pero para sus amigos era Francisquete, ¿no? Y luego también es el apodo que él tiene. Pues Francisquete tenía una devoción tremenda por su hermano, pero su hermano al final se ve envuelto en una violenta muerte de un concejal afrancesado. Las tropas francesas toman cartas en el asunto, su hermano tiene que huir, tiene que crear su pequeña partida ahí en la sierra, y al final, pues, bueno, pues le delatan, él hace una especie como de pacto con los franceses de que no va a ser ahorcado, no va a ser ejecutado, y los franceses le mienten. Una vez que es capturado, pues le ahorcan de las aspas del Molino Viejo, que por cierto, aún se conserva en Camuñas bajo el nombre de Molino de la Unión. Y eso, pues, le cabreó mucho a su hermano. O sea, ver pues lo que habían hecho a su hermano, el trato injusto que había recibido y que ni siquiera habían cumplido la palabra los franceses para mantener con vida a su hermano, pues hizo que se cabreara mucho, buscó a unos cuantos amigos y se lanzó al monte, que es lo que se solía hacer en aquella época cuando tenías una afrenta personal y tan directa como era este caso. O sea, se toma la revancha. Claro, se toma la justicia por su cuenta, porque era la forma que había en aquella época. Es decir, ahí había una invasión francesa en toda regla y él, con su cuadrilla, pues se va, ¿a dónde? Pues a recorrer las sierras, los valles, las trochas, los desfiladeros, los altozanos, desde Jaén hasta Madrid, que era el llamado Camino Real, y hace eficaz la guerra de guerrillas, que es lo que más se utilizaba en aquel momento, retrasando de esta manera los esfuerzos de las tropas imperiales para que llegaran a Bailén. Es decir, servían un poco de freno para que las tropas republicanas no llegaran a Andalucía. De hecho, hay muchos análisis sobre por qué ganó. O ganaron los españoles, no España, ganaron los españoles la guerra de la independencia, y entre las muchas razones, una de ellas, y que se menciona porque evidentemente el ejército era muchísimo inferior, era enormemente inferior al ejército napoleónico en todas sus capacidades, en todos sus aspectos, pero el ejército napoleónico no estaba preparado para luchar con personas como el tío Camuñas. Había muchos Camuñas, pero él era un líder guerrillero y gracias a esas guerrillas fue diezmándose el ejército francés. Claro, exactamente. Y a la postre fue por lo que se ganó esa guerra de la independencia, eso está claro. Y claro, y el tío Camuñas fue uno de tantos. Claro, uno de tantos que, lógicamente, en su zona pues era un héroe, porque de alguna forma pues sirvió para vengar y sobre todo pues para que los franceses empezaran a tener un miedo visceral a este personaje. Y de ahí viene esta fama. Que era efectivo él. Era muy efectivo, claro. Allí donde iba, bueno, pues hay distintas crónicas donde se habla que, por ejemplo, el 5 de octubre de 1809 atacó con 40 guerrilleros a 80 soldados franceses. Mata 11 y hiere 7 y pone en fuga a los restantes. Un poco más tarde, el 24 de octubre de ese mismo año, pues ataca un destacamento francés en el puerto La Piche y también acuchilla a varios soldados y hace prisioneros al resto. Todo este tipo de cosas, ¿qué es lo que generó? Pues generó, primero, respeto y luego miedo a los franceses cada vez que llegaba el tío Camuñas, porque así empezaba ya a ser bautizado por los franceses. Por sus colegas era Francesquete, pero por los franceses era el tío Camuñas. Y entonces, el grito de guerra, el alarido más bien que daban los franceses cuando veían que se acercaba el tío Camuñas y su cuadrilla es que viene el tío Camuñas, y con tanto viene el tío Camuñas, asociado siempre, pues que había que poner los pies en polvorosa, pues cuando todo termina, bueno, cuando todo termina mucho más tarde, ¿no? Porque, como os podéis imaginar, hay varias incursiones bélicas de este tipo, siempre con guerrillas, hasta que al final, el 12 de noviembre de 1811, él se halla, Francisquete, en la villa de Belmonte, junto con su partida, es sorprendido y rodeado por un destacamento, bueno, antes es traicionado y delatado, como suele ocurrir con esto, es decir, alguien recibe un dinero para delatar dónde está Francisquete en ese momento, y al final, pues eso, un destacamento bajo las órdenes del general d'Armagnac, jefe de la columna llegada a Tarancón, le apresa, le hace un juicio sumarísimo y, como os podéis imaginar, pues es fusilado el 13 de noviembre de 1811 en Belmonte, en Cuenca. Se le entierra, bueno, durante 3 años de lucha, ya digo que fue prácticamente el terror de los franceses en toda esa zona. ¿Pero él tenía o utilizaba métodos crueles con los franceses? No, para nada. Él hacía lo que hacía cualquier guerrillero de aquel momento, es decir, con el trabuco, con el cuchillo, intentar aprovechar pues el conocimiento del terreno, de las cuevas, de las trochas, de los caminos, para hacer emboscadas y luego pues a degüello, evidentemente. O sea, no mataban a todos, algunos les cogían prisionero, pero evidentemente claro que morían franceses y otros escapaban. Sí, pero no. Pero no era especialmente cruel. Que no era nada sanguinario. No, para nada. De hecho, eran más crueles los franceses porque cada vez que cogían uno de ellos para que sacar información, me río yo de la Inquisición española. Os podéis imaginar, ¿no? Y ahí es cuando empieza a surgir la leyenda. Es decir, una vez que este hombre es ejecutado y además también muere Benito Cano, que es natural también de Camuñas, y Miguel Blázquez, que era uno pues también de su cuadrilla. A partir de ahí, cuando él muere, y tenía 49 años, o sea que, bueno, muere una cierta edad, pero bueno, solo había estado 3 años prácticamente de guerrilla, o sea que, como os podéis imaginar, él entra muy tarde en esto de las guerrillas y solo entra por lo que le hacen a su hermano. Él no tenía ningún interés en ser un héroe, pero ahí surge ya la leyenda. Por una parte, las dos leyendas, se podría decir. Por una parte, como héroe local, lógicamente en Camuñas, en Belmonte, pues le tienen una veneración tremenda. De hecho, en Belmonte, en la el paredón donde fue fusilado todavía se conserva una cruz, ¿no?, para indicar el lugar. Y en Camuñas, pues os podéis imaginar, en la plaza del Ayuntamiento hay allí un busto en bronce donde representa a Francisquete, ¿no?, a Francisco Sánchez, y también en el Ayuntamiento hay un cuadro referido a él. Pero en el resto de España, la versión que corre del tío Camuñas es la versión de los franceses. Uh-huh. Es decir, que viene el tío Camuñas, que viene alguien que parece que es malo, que es el coco, que es como el diablo, que hay que salir despavoridos porque parece que algo te va a hacer. Y ahora me pregunto yo, con esto que nos cuentas, ¿hemos de pensar que existe una figura también similar al tío Camuñas? ¿En Francia también se ha asustado con el tío Camuñas? No, no, o sea, simplemente ha sido una exportación. Una exportación de ellos con un producto patrio. Claro, exactamente. Pero claro, para que veáis un poco cómo funciona eso que se llama folclore en formación. Es decir, cómo de un hecho histórico, esto que acabamos de comentar, y por supuesto tiene muchos más elementos, pero bueno, estamos hablando de un personaje que existió realmente, que sabemos cuándo nació, cuándo murió y todo lo que hizo a lo largo de esos 49 años. Entonces, ¿cómo puede ser que un personaje de estas características, donde está considerado un héroe por todos, y a la vista está, luego se llega a oídos de la gente, sobre todo de la gente que está alrededor de los distintos pueblos, y no solo me estoy refiriendo a Castilla-La Mancha, en fin, lo que era antiguamente Castilla la Vieja, sino que estoy hablando también de Asturias, de Cataluña, de Andalucía? ¿Cómo puede ser que llegue este mito tan distorsionado hasta el punto de que el tío Camuñas se convierta en lo que no era, precisamente? Se convierta en un ser antipático, en un ser mezquino, en un ser oscuro, en un ser depravado. Fíjate que en algunos sitios, y os cuento varios ejemplos, aparece de esa figura o de esa facha, ¿no?, como también se decía antes. Por ejemplo, en algunos lugares de León se utiliza la expresión "pareces al tío Camuñas" para llamar a alguien desaseado o desastroso. O sea, te pareces al tío Camuñas. O sea, ¿cómo puede ser que se haya convertido ese mito histórico en un mito deleznable? En Asturias se dice que el tío Camuñas vive en los tejados o desvanes de los que baja para llevarse a los niños también. Y claro, y les asusta como diciendo, cuidado, bueno, los niños, ahora ya no, evidentemente, estamos hablando sobre todo más a mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX, que es cuando esto se hacía. Lo mismo pasa en Extremadura, se asusta a los niños con la frase "que te lleva Camuñas". Es decir, hay variantes, no solo el tío Camuñas, sino que te lleva Camuñas, te pareces al tío Camuñas, cuidado con el tío Camuñas, pero siempre el tío Camuñas ha quedado un poco en ese inconsciente como alguien que no existió, que forma parte, pues de eso, de un mito, de una leyenda que no tiene ningún trasfondo. Y mira tú por dónde, claro que tiene trasfondo histórico y además de hace prácticamente nada, cuando él muere es en 1811. Fijaros cómo ese folclore en formación, en este caso, le ha hecho un flaco favor. Y luego, además, creo que es en el Pirineo Ostense, en donde incluso se le compara con el diablo. Exactamente. O ya se le ha dado otra naturaleza totalmente distinta, ¿no? No, sí, lo que pasa es que, a ver, hay que recordar que en muchos de estos lugares que estamos hablando no solo es el tío Camuñas el que sirve para asustar, luego también hay otro tipo de mitos. Y se fusionan locales, unos con otros. Y se fusionan. Entonces, el mito al diablo, el mito al demonio, siempre ha estado ahí. Ha producido ahí ya una simbiosis entre al diablo ya se le llama Camuñas, ¿no? Exactamente. Uh-huh. En ese caso, sí. ¿Por qué? Porque no estamos hablando del diablo clásico, no estamos hablando del diablo Pepe Botero, que es el dueño del infierno. No, estamos hablando del diablillo, de esos diablillos más bien traviesos que lo que intentan es hacer cosas para asustar, no tanto para llevárselos, no tanto para comerlos, para devorarlos, ni nada de eso. Y lo mismo ocurre en Cataluña, es decir, lo mismo que pasa en ese Pirineo Ostense, lo mismo ocurre en Cataluña, porque tienen a un sujeto bastante espeluznante llamado Camuñes, también de figura poco definida, pero casi siempre asociado a rasgos animalescos, con una descomunal boca, con afilados dientes, que se engulle a los chicos como un merengue, así dice la leyenda, o también como un diablo travieso, ¿ves? Lo mismo que pasa en zonas de Huesca. Es decir, que al final son niños que si no hacen determinadas cosas, los padres invocan a este diablo Camuñes para que venga, le azuce con su tridente o le deje carbón, ¿por qué no? Porque también está asociado siempre un poco al infierno, y se divierte pues haciendo trastadas a los niños de la Tierra. Ese es un poco el cometido que tienen. Entonces, un poco lo que decía Bruno. Es decir, hay veces que los mitos se crean una simbiosis. Hay un personaje histórico, pero que se ha diluido, que ya no se sabe muy bien quién era este tío Camuñas. Incluso mucha gente fuera de los entornos castellanos ni saben dónde está Camuñas, ni saben si es una localidad. Parece, tanto, claro, exactamente, claro. ¿No? Y además es que se ha convertido casi como en un monstruito, ¿no? En un monstruito. Y eso es un poco lo que se ha transmitido hasta ahora. Por eso formaba parte de ese sexto grupo que os comentaba antes cuando hablamos de Cocos. Cómo algunos de estos personajes que se han tenido una trascendencia histórica se han podido convertir en sacamantecas o en cocos de este tipo. Algunos se lo han merecido, como los que decíamos antes, ¿no? Cuando hablamos de la tía Casca, del rey Herodes, del duque de Alba, de Labatut, que también fue un dictador brasileño que asusta a los niños en ciertas partes del norte de Brasil. Pero claro, Francisco Sánchez, Francisquete, que se haya convertido hoy el tío Camuñas, pues para que veáis cómo a veces la historia es injusta muchas veces con los personajes. Pues sí, hay que reivindicar a este bandolero. Pues ha sido un placer, Jesús, y ha sido bonito también descubrir un poco la historia que hay detrás del tío Camuñas, detrás de ese dicho, detrás de esa forma de meter miedo. Hay un personaje real, interesantísimo, y todo lo demás es mito y leyenda, y encima fueron los gabachos. Joder. Encima fueron los gabachos, o sea que los gabachos ahí sí que se apuntaron un tanto, porque no ha dejado de ser una victoria en este caso psicológica, porque convirtieron a uno de sus héroes, a uno de nuestros héroes en España, pues alguien de poca monta y alguien cuya invocación, ya no ahora, pero antes, cuya invocación pues generaba todo tipo de aprensiones y de efectos pelopúnticos. Bueno, pues yo creo que venía bien reivindicarle de vez en cuando, y no solo en Camuñas, que ya lo conocen de sobra. Y ellos sí que tenían un maluto, que era Barba Azul. Además eso, por eso digo que hay otros cuantos por ahí que sí tienen trasfondo real. Hasta mañana, Jesús. Muy bien, hasta mañana, hasta más mañana. Cosas. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Azul y verde. La información que nos habla de las cosas que ocurren a nivel de naturaleza, de ciencia, de ecología, como siempre con Martín Espósito. Muy buenas, Martín. Hola, muy buenas de nuevo. Y la primera de las noticias y la primera de las informaciones, evidentemente, en este azul y verde, tiene que ver con la Isla de Hierro. Estás permanentemente al tanto de todos los movimientos, de todo lo que ocurre, toda la información que vierten, que es mucha, y necesario conocerla los científicos. Es muy interesante, desde luego, observar de primera mano pues toda la información que va publicando el Instituto Geográfico Nacional en esa web IGN.es, e ir siguiendo la frecuencia, la intensidad de los seísmos que se están produciendo. Parece ser que, como dijimos la semana pasada, hay un pequeño repunte en la actividad sísmica en el Hierro, en torno a unos 60 sismos al día, una cosa así, lejos, eso sí, de los 400 del verano, aunque los del verano eran de escasa intensidad. Aumenta la frecuencia en la intensidad media en estos últimos 7 días. Además, continúa la escalada de energía acumulada. La población sintió el viernes un seísmo de 3,3 grados de magnitud. Esa era la noticia que íbamos a ofrecer. Sin embargo, ayer, sábado, a las 3 y 4, se produjo uno de 3,6 en la escala Richter, eso sí, a 23 kilómetros de profundidad en el noroeste de la isla de Richter. Hasta el momento el de mayor intensidad, 3,6. Como también nos contamos, el buque Ramón Margalef llegó a la zona y esta semana hemos podido ver esas batimetrías, mapas de profundidad, comparados los datos de 1998 con la imagen tomada por el Margalef, donde se puede apreciar ya esa montaña de 100 metros de altura con un cráter de 120 metros de ancho, por los que todavía sigue saliendo lava. Hay actividad en esa montaña de fuego submarina. El Consejo de Ministros aprobó el viernes dos paquetes de ayudas. Por un lado, ayuda dirigida a Lorca por aquel terremoto, cerca de 2 millones de euros dirigidos a ayudar a proyectos en Lorca, y para el Hierro una línea de crédito de 15 millones de euros. La zona de la Restinga sigue en semáforo rojo, nivel 1. Se permite a los escolares que vuelvan a los centros esta semana pasada. Aún así, el riesgo en la isla sigue estando en amarillo, y a ver qué es lo que ocurre. Lo seguiremos de cerca. Igualmente ha seguido de cerca otros fenómenos naturales, casi había que decir, otros azotes de la naturaleza en diferentes partes del mundo. En Turquía, al principio parecía que, como ocurre con, cuando ocurre cualquier tipo de este tipo de fenómeno natural, se dan pocas cifras. Con un terremoto de 7,2 se preveía que iba a ser una catástrofe aún mayor, y así ha sido. Al final han sido 582 muertos, la última cifra que hemos conocido, 582 fallecidos, más de 4.152 heridos. Los propios médicos decían que la cifra oficial que estaba dando el gobierno de Turquía no era real, porque les estaban llegando muchas más personas heridas y fallecidas de las que el dato que ofrecía el gobierno turco. Continuamos con otro terremoto de Turquía, nos vamos a Perú, 6,7 grados, afortunadamente. Aquí hablamos de heridos, 17 heridos, 35 viviendas colapsadas. En el departamento de Ica, el afectado por este terremoto de 6,7 grados. En Chile, atentos están al volcán Hudson. La última erupción tuvo lugar en agosto de 1991. Tenemos que decir que hay una columna de humo, cenizas, que la actividad se ha incrementado en las últimas horas y que lo tienen muy controlado al volcán Hudson. Y recordemos también que en Chile hay unos 3.000 volcanes, de los que el 80% registra algún tipo de actividad. Están más acostumbrados, desde luego, que aquí, por nosotros, por lo menos en nuestro país. Y finalmente Tailandia, que sigue pendiente del agua, como hemos venido contando en las últimas semanas. Y ahora de nuevo parece ser que existe riesgo de que se inunde Bangkok, la capital. Estaremos atentos. Igual que estaremos atentos a lo que va a ocurrir dentro de muy poquitos días. Otro bellísimo fenómeno astronómico. Algunos, evidentemente, y siempre se van a hacer eco de él en sentido catastrófico. Nosotros no, al contrario. Es un bello fenómeno astronómico. Sí. El hecho de que un asteroide se acerque mucho por aquí y nos visite. Algunos, como bien decías, pues algunos agoreros veían que venía, que impactaba directamente, seguramente, contra nosotros, pero los científicos se encargaron de desmentir tales augurios con la realidad, y es que el asteroide 2005 Yu-55 se aproximará a una distancia de 324.600 kilómetros de nuestro planeta. Esto es que no va a ejercer ningún tipo de influencia sobre placas tectónicas, gravedad de la Tierra, y por supuesto no va a impactar contra la Tierra, es lo que dicen los científicos respecto a este meteorito que ronda los 400 metros de largo y que será el próximo 8 de noviembre, el próximo sábado, cuando pase más cerca de nuestro planeta. Realmente es un asteroide que va a pasar muy cerca. De hecho, solo se aproxima a nuestro planeta, como este asteroide, una vez cada 30 años. Así que va a ser una muy buena oportunidad, dicen los científicos, de obtener imágenes de radar a una resolución incluso mayor que la que obtienen las últimas misiones enviadas a estudiar precisamente asteroides. Así que atentos al 2005 Yu-55, que el próximo sábado pasará muy cerca de la Tierra. Y una nueva forma de rebelarse contra la energía nuclear, una masiva huelga de hambre. Nos hemos enterado ahora, pero llevan ya unos cuantos meses. Más de medio millar de ciudadanos del estado de Tamil Nadu, al sur de la India, llevan 16 días en huelga de hambre. Llevan, como decimos, varios meses de protestas, pero hace 16 días se pusieron en huelga de hambre en protesta por un proyecto de apertura de una central nuclear, la central nuclear de Kudankulam, que al parecer no va a ofrecer las medidas de seguridad que los ciudadanos que viven en la zona necesitan o requieren. Al parecer, la central nuclear tiene que empezar a funcionar ya a finales de diciembre, comienzos del próximo año, y el proyecto está parado. El proyecto, que está valorado en unos 2.600 millones de dólares. Dicen las crónicas que la India es el quinto país del mundo en generación de electricidad, pero incapaz de satisfacer la demanda, lo que obliga a decenas de millones de personas a encender velas o lámparas de aceite cuando cae la noche. El estudio al que hacíamos referencia al comienzo del programa, muy sorprendente. Ahora nos explicas algo más, porque el titular es cuanto menos inquietante. La relación que existe entre la violencia y el consumo de bebidas gaseosas. Detrás de esta investigación hay expertos de la Universidad de Vermont y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, que parece que, bueno, parece que le da un poco más de seriedad al asunto, porque es extraño, cuanto menos. Es un estudio que tuvo en cuenta otros factores: consumo de alcohol, tabaquismo, la calidad de sueño, incluso el entorno. Pero fijaos, porque tomando en riesgo todos estos factores, los científicos obtuvieron un mínimo común, un máximo común divisor, y dijeron: caramba, lo que relaciona a la violencia son la ingesta, la bebida de no sé, productos gaseosos. Y el estudio involucró a 1.870 adolescentes, de los que el 30% decía que consumían refrescos gaseosos 5 veces a la semana. Una barbaridad. Los científicos concluyeron que el 58% de los jóvenes que solían ingerir bebidas efervescentes, tenía más probabilidad de cometer actos violentos hacia sus compañeros. Lo que decimos, que asociaban el consumo de bebidas gaseosas con la violencia. Actos de violencia contra un hermano, por ejemplo, que eran 43% más frecuente entre quienes bebían estos refrescos gaseosos en comparación con el 25,4% del grupo de bajo consumo. La posible explicación, pues relacionada con niveles de cafeína, azúcar... O con los hábitos. Es decir, que es, si está asociado a otro tipo de hábitos, el consumo de una Coca-Cola, una Fanta limón, una Fanta naranja, no sé yo, eso no genera violencia de por sí. No. Igual lo que genera violencia es que si hay más consumo de eso, igual hay más salida, más juerga, yo qué sé, no lo sé. No sí, sé. Sí. A mí me sorprende desde luego ese estudio. Sí, sí, es un poco, bueno, parece que se queda cojo y que faltan datos. Que puede haber muchas más variantes que han podido influir en el resultado final, exacto. El contexto es imprescindible. En Groenlandia, nuevas noticias e informaciones que nos hablan sobre el surgimiento de la vida terrestre. Efectivamente, hemos conocido que pudo allí surgir la vida hace 4.000 millones de años en los volcanes de lodo de Isua, en el suroeste de Groenlandia. Dicen los científicos que se dieron todas las condiciones necesarias para formar moléculas orgánicas estables, por ejemplo, la existencia de la serpentinita y del fósforo, ambos pues que juegan un papel importante en la aparición de las primeras moléculas orgánicas. Y concluimos este espacio recordando que Vietnam, una triste noticia, se queda sin rinoceronte de Java. Otra pérdida más para la naturaleza, desde luego. Una especie animal bellísima que se extingue a causa de la caza furtiva. El último ejemplar pues tenía disparos en las patas, el cuerno estaba cercenado, se vende por $30,000 en mercado para usos medicinales. Se estima que en estado salvaje sobreviven apenas 50 ejemplares de esta especie de rinoceronte de Java. Martín Espósito, muchísimas gracias por todas estas informaciones. Prometo una noticia positiva, para terminar. Yo prometo que ahora te invito a un Trinalanjus que no tiene gas, y así estamos tranquilitos. Vale, vale. Y escuchamos el Gabinete de Curiosidades con Silvia Casasola. Sin azúcar, por favor. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Gabinete de Curiosidades. Que algún día vamos a morir es claro y meridiano. Otro asunto es cómo afrontemos ese momento. El temor a la muerte, a lo desconocido, nos preocupa en gran manera. Llega una edad que los achaques comienzan a dar avisos de que ya no estás tan estupendo como antes. Por si las moscas, intentaremos hacer cual Woody Allen, que no le teme a la muerte, pero no le gustaría estar allí cuando suceda. No obstante, es una cita que, por mucho que no nos guste, es ineludible. Lo malo es si encima falleces de la manera más absurda. Por ejemplo, en 1567, el austriaco Hans Steininger se vio envuelto en un incendio. Hans se sentía muy orgulloso de su luenga barba, que medía casi 1,5 metros, y resultó ser su perdición. Pues en el barullo de la huida tropezó al pisar su propia barba, y en la caída se rompió el cuello, causando la muerte instantánea. En parajes desérticos tampoco se libra uno. En 1982, un par de jóvenes estudiantes decidieron entretenerse disparando a un cactus. En principio, no veían un peligro inminente. Comenzaron a realizar el tiro al cactus. Los pequeños eran un blanco fácil y, muy ufanos por el éxito conseguido, se dispusieron a hacer lo mismo con uno de los más grandes, en concreto un cactus saguaro de 7 metros de altura. David Grutman, uno de los muchachos, dio de lleno al cactus con un disparo, sesgándole un buen trozo. El problema vino cuando lo que quedaba del cactus se precipitó sobre él, matándole. En 1991, Jocket Payne, una tailandesa de 57 años, estaba trabajando en su granja familiar cuando se resbaló al pisar una moñiga de vaca. Para no caerse, se agarró a un cable que resultó ser de alta tensión, electrocutándose en el acto. Lo peor vino después, cuando su hermana, al intentar contar lo que había pasado a unos vecinos, sufrió el mismo percance, resbalándose y cogiendo el mismo cable, con igual resultado macabro. ¿Y en la época antigua? Pues también se dieron casos de muertes singulares. El dramaturgo Esquilo, creador de la tragedia griega, fue víctima de la confusión de un quebrantahuesos. Como sabéis, estas aves toman entre su fuerte pico un hueso que dejan caer sobre una roca para que se rompa y devorar lo que hay dentro. De ahí su acertado nombre. Pues bien, el quebrantahuesos protagonista, según las crónicas, tomó el caparazón de una tortuga y lo dejó caer sobre la cabeza calva de Esquilo, confundiéndola con una roca. Por supuesto, no sobrevivió al golpe, pero claro, o el quebrantahuesos tenía la vista un poco mal, o Esquilo tenía una forma de cabeza algo extraña. Tampoco le fue mejor al emperador romano Marco Antonio Vasiano. Durante uno de los largos viajes le entraron ganas de aliviarse, bajó de la litera y se refugió en unos arbustos para hacer pipí. Momento que aprovechó uno de sus escoltas para darle muerte por apuñalamiento. La enseñanza que sacamos de dicho incidente es que uno no se puede descuidar ni para ir al baño. Y algunos escritores, pues tampoco han hilado muy fino, la verdad. El dramaturgo Tennessee Williams falleció con 71 años en 1983. En un primer momento, la familia dijo que había sido asesinado. Pero los médicos dieron con la prueba de la muerte accidental. Resulta que William padecía una depresión con ataques de pánico tras la muerte de su pareja, Fran Merlo. Para mitigar su dolor, bebía alcohol y tomaba pastillas. Cuando intentó abrir el bote de los barbitúricos, se le quedó el tapón incrustado en la garganta, asfixiándole hasta la muerte. Burroughs no tenía depresión, pero sí una peligrosa forma de divertirse. Un día decidió, junto a su esposa, emular a Guillermo Tell. Guillermo Tell sería William Burroughs, que en vez de usar un arco y una flecha, iba a usar un Colt del 45. Y su esposa sería el hijo con la manzana en la cabeza. El escritor americano, autor de Ciudades de la Noche Roja, tenía fama de buena puntería y se atrevía a disparar muy seguro de sí mismo. El juego, como suponéis, salió mal. Su esposa murió de hemorragia cerebral causada por el impacto y él acabó en presidio por homicidio involuntario. Otro escritor americano, Sherwood Anderson, famoso por sus cuentos, tenía la costumbre de hurgarse con un mondadientes. En un viaje por Panamá no calculó muy bien y terminó tragándoselo. El palillo viajó por el intestino libremente hasta que le causó más tarde una peritonitis. Luego están los que, tras sufrir pequeñas heridas, estas terminan complicándose, provocando la muerte. Eso fue lo que le ocurrió al creador del lema Nunca dormimos, Alan Pinkerton. Pinkerton, fundador de la más popular agencia de detectives, murió en Chicago en 1884. Se encontraba trabajando, creando la gran base de datos sobre criminales que actualmente controla el FBI, cuando se dio un golpe contra el suelo en una acera con tan mala suerte que se mordió la lengua. Lo que era una pequeña herida se infectó y le produjo la temida gangrena, llevándosele al otro barrio. Y algo similar le pasó en 1925 a Sigmund Braeburn, famoso forzudo de circo de aquella época. Cisse, como le llamaban, decidió que con su fuerza no necesitaba un martillo para clavar una punta de 5 pulgadas en un tablón de madera. El clavo terminó introduciéndose en su rodilla, provocándole a los pocos días una gangrena generalizada que le mató. Y el inglés Bobby Leach era conocido por atreverse a realizar pruebas peligrosas. En 1911 se le ocurrió bajar por las cataratas del Niágara dentro de un barril y logró la hazaña con pequeñas lesiones en las rodillas y en la mandíbula que curaron pronto. No se podía imaginar que una inocente cáscara de naranja le cambiaría la vida. Al pisar la piel de naranja, la caída fue tan fatal que desembocó en gangrena. Tuvieron que amputarle la pierna y más tarde, por complicaciones tras la operación, terminó falleciendo. En 1912, el sastre austriaco Franz Reichel quiso cumplir un sueño saltando de la Tour Eiffel con una especie de paracaídas creado por él mismo, siguiendo las pautas de vuelo elaboradas siglos antes por Leonardo da Vinci. Primero, utilizó un muñeco que se estrelló, a lo que Franz argumentó: no pasa nada, el experimento ha salido mal porque, claro, el muñeco no pudo abrir los brazos. Decidido a demostrar que su invento funcionaba perfectamente, quiso tirarse él. Las autoridades francesas no las tenían todas consigo y lo obligaron a obtener un permiso especial de la policía y a firmar un escrito eludiendo responsabilidades por si la cosa salía mal. El austriaco al principio dudó un poco, pero finalmente saltó. Como era de prever, el artilugio falló, cayendo estrepitosamente contra el suelo parisino, dejando de recuerdo un hoyo en el asfalto. No sabemos si alguno de los protagonistas opinaba como Marlene Dietrich, a quien un día preguntaron: ¿tiene miedo a la muerte? Y ella respondió: uno debe temer a la vida, no a la muerte. Y eso debió pensar el actor Bill Murray, que falleció durante el rodaje de la película La dimensión desconocida. Fue durante una escena de acción con explosiones de efectos especiales y había un helicóptero que terminó perdiendo el control. Ese helicóptero perseguía al actor que llevaba a dos niños vietnamitas para salvarlos. El infortunio quiso que con las aspas decapitara al actor junto con otro de los niños, mientras el segundo moría aplastado por el helicóptero. A raíz de aquello, se regularon las normas de seguridad en los sets de rodaje con especial atención a las escenas donde intervenían niños. Gracias a los médicos y científicos se ha conseguido que nuestra calidad de vida mejore y se prolongue. Pero a veces, por mucho que te cuides, de la muerte no te libra ni el tato. Sino que se lo pregunten a Jim Fish, autor de la guía completa del corredor, que promovía una dieta saludable y practicar deporte regularmente como la fórmula que aumentaba la longevidad. Pues bien, en 1984, Fish murió mientras practicaba jogging. ¿La causa? Pues fue que tenía tres arterias coronarias obstruidas. En resumidas cuentas, que uno nunca sabe cómo, cuándo, dónde o por qué la parca te hará una visita. Podrá ser más dramático, más rápido, más absurdo o a veces incluso hasta de risa. Aunque si nos preguntan, seguro que todos deseamos que sea lo menos doloroso posible. Y no olvidemos, como decía Marco Tulio Cicerón, que la vida de los muertos siempre perdura en la memoria de los vivos. Que paséis un buen día de los santos, os deseo. O para los más modernos, ¡feliz Halloween! La rosa de los vientos en Onda Cero. Curiosidades del mundo antiguo. Con Ignacio Monzón, nuestro historiador de cabecera. Muy buenas. Muy buenas. Y sálvenos el señor del terror. ¿Del terror de los asirios? Del terror de los asirios, el auténtico terror del Próximo Oriente. Y eso que tú eres romanólogo, pero también un poquito asiriólogo, ¿no? Hombre, son curiosos, son unos proto-romanos, podemos decir. Son una especie de prototipo de cómo se llama los romanos. Porque la asiriología es toda una disciplina dentro de la historia. Sí, una disciplina además con muchísimo tirón, porque aparte de descubrirnos una civilización fascinante, que es la de los asirios, muchas veces cuando hablamos de asiriología hablamos también de los expertos en Babilonia, en Sumeria, etcétera, porque además la asiriología, el conocimiento de los textos asirios ya en el 19, la verdad es que nos abrió las puertas a todo ese gran mundo olvidado que era el Próximo Oriente antiguo. Fue una civilización que durante mucho tiempo se extendió en el tiempo. Sí, durante, pues la verdad es que 1400 años por lo menos, como una civilización fuerte y una civilización poderosa con sus... Fíjate que es prácticamente el tiempo que ha durado nuestra cultura occidental después de Roma, un poquito más ha durado, pero básicamente para que nos hagamos una idea de lo que perduró en el tiempo el mundo asirio. Claro, y hay con sus momentos de crisis, con sus momentos de esplendor, y una característica muy, muy llamativa de este pueblo es que cada momento de esplendor era aún más grande que el anterior. La verdad es que fueron... pues uno de los grandes imperios de la historia de todo el Próximo Oriente. Vamos a situarnos primero en la ubicación geográfica que es el Próximo Oriente, evidentemente. Pues estaríamos hablando de la zona norte del Valle del Tigris. Una zona muy diferente de Sumeria, porque no era tan llana, era muy montañosa. Esas montañas pues siempre te quitan tierra de cultivo, pero siempre te dan algo, piedra. De hecho, tenemos un gran repertorio del arte y de la arquitectura asiria gracias precisamente a que ellos podían trabajar la piedra y, de hecho, la trabajaban magníficamente. Eso les dio también metales, plomo, cobre, plata, oro. Pero tampoco carecieron de agua, precisamente por ese gran río, el Tigris, al que ellos se volcaron y, de hecho, fue de alguna manera su espina dorsal. Tuvieron bosques, con lo cual eso les dio madera. Fue una zona bastante rica. Sin embargo, lo curioso es para ubicarnos un poco más geográficamente, según el mapa actual, ¿dónde lo pondríamos? Pues estaríamos en la zona norte de Irak, la zona de Kurdistán, todas esas cordilleras, esas montañas. En principio, más rico que la zona de Sumeria. Sin embargo, se desarrollaron de una manera muchísimo, muchísimo más tardía. Mil años después, prácticamente, del surgimiento de Sumeria como civilización. ¿Y su nombre viene del nombre de un dios? Sí. La verdad es que las primeras menciones que tenemos, que son sobre todo de sumerios y de acadios, los llaman Subartu, la región de Subartu. Es una región, como digo, atrasada. Es una región, pues hasta cierto punto, pues sí, periférica. Sin embargo, ellos derivan su nombre del gran dios Assur. En honor a ese dios, ellos construyeron, levantaron un gran templo a orillas del Tigris. Para rodear ese templo, una gran ciudad, que fue la ciudad de Assur. Incluso muchos reyes, como Assurbanipal o Assurnasirpal, se vincularon a ese dios, de manera que ellos eran los servidores de Assur, los hijos de Assur, los queridos de Assur. Sobre todo porque el rey en Asiria es, ante todo, el Sangu, es decir, el alto sacerdote de Assur, una especie de vicario de Assur en la tierra. ¿Eran originarios de la tierra en la que se desarrollaron o el origen hay que buscar en diferentes pueblos de la época y de la zona de Oriente Medio? Esa, en Asia Central, que casi nos acercamos. Esa es, ¿no? Yo creo, una de las más impresionantes preguntas que se pueden hacer en historia, siempre de las más interesantes. ¿Cómo nacen los griegos? ¿Cómo nacen los romanos? Es una pregunta que lleva décadas contestar, si es que a veces se puede. En el caso de los asirios... En el fondo, cualquier pueblo que recordemos, no hace falta irse tan atrás en el tiempo. Todo es lo que está y lo que estaba en un lugar, más es influencias y los que vienen de fuera, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que a veces es difícil darse cuenta de eso, sobre todo porque en el siglo XIX, con esos aires del romanticismo, del nacionalismo, se buscaba esa especie de etnia pura. Los germanos siempre habían sido germanos. todos los diferentes pueblos habían surgido de una manera autóctona. No quedaba muy bien eso del invasionismo de los préstamos. En el caso de Asiria, desde luego, está muy claro que en un principio ellos son herederos de las culturas de Samarra y de Tel Halaf. Uh-huh. Evidentemente tienen muchas influencias. Ellos comercian con los asirios, con los sumerios y con los acadios, y eso significa también un aporte de materiales y un aporte de conceptos, de ideas, etcétera. Más tarde, grupos como los hurritas, como los amorreos ya son semitas, los arameos, etcétera, fueron dejando un pozo que realmente es casi, como diría un maestro mío, don Manuel Vendela Galán, una especie de menestra de verduras, ¿no? Uh-huh. O simplemente como una ensalada. Tú vas echando una serie de cosas y al final tienes un producto que es 50% sumerio, 20% amorreo, lo que sea, pero ya es un todo en sí mismo. Y ya es algo que en el caso de Asiria le despuntó a principios del segundo milenio antes de Cristo como una de las mayores potencias de la zona. Entre el 2000 antes de Cristo y el 600 antes de Cristo, que es más o menos la época en la que se desarrollan esos 1400 años de los que nos hablabas al comienzo, tú haces una estructura, o se hace una estructura en la asiriología, uh-huh, que divide en cinco grandes momentos la historia de esta civilización. Sí, bueno, tenemos el periodo formativo, el periodo anterior, donde bueno, tímidamente se les empieza a hacer notar los llamados reyes de las tiendas, que es parte de su titulatura oficial, es decir, seguramente alude a poblaciones nómadas o seminómadas, más bien, de pastores, pero luego ya tiene sus tres grandes momentos de esplendor y sus dos momentos de declive. Por eso esos cinco periodos que decías tú realmente obedecerían a su reino antiguo, uh-huh, su reino medio, su reino nuevo, y en medio esos dos momentos de repliegue donde, bueno, los problemas internos probablemente fueron más graves que el empuje de otras potencias. ¿Cómo acabaron los asirios? Acabaron bastante mal. Uh-huh. En el reino antiguo, pues sí, se extendieron y fundaron colonias, pero realmente en el reino medio y en el reino nuevo, en el imperio neoasirio, tuvieron bastante mano dura. Uh-huh. Fueron bastante, bastante, entre comillas, ojo, salvajes. ¿Eran tan crueles como se decía? Sí, en la Biblia, de hecho, se les recuerda en el Libro de los Reyes o en Sofonías como unos auténticos... Bestias. Sí, bestias, por decirlo de una manera muy fina. Entonces, claro, se acabaron ganando muchos enemigos. Luego contaremos, porque bueno, luego después de la publicidad, no, después de que pase una semana, porque vamos a hacer una segunda entrega sobre el mundo asirio con Ignacio Monzón en estas curiosidades del mundo antiguo. ¿Te parece? Me parece que si no nos va a castigar el dios Asur. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Una hora muy histórica, sin lugar a dudas, esta segunda de La Rosa de los Vientos. Va a ser dentro muy poquito las 3 de la madrugada, ya sabéis, nos lo van a recordar nuestros compañeros de los servicios informativos, también nos lo va a recordar Renfe, que cambiará la hora, van a volver a ser las 2 de la madrugada. Eso quiere decir que hoy tenemos todavía 2 horas más con La Rosa de los Vientos, 2 horas con muchísimas informaciones. Uno de los escritores más famosos y más importantes de nuestro país nos va a visitar, Emilio Calderón, fue finalista del Premio Planeta. Fue también ganador del premio Fernando Lara. Con nuestro compañero Lorenzo Fernández vamos a recordar en la hora extra de La Rosa de los Vientos de esta madrugada, vamos a recordar su Maldición de los Exploradores, el libro que ha publicado en Ediciones Cúpula, en Libros Cúpula del Grupo Planeta. Eso será en la hora extra, pero todavía queda otra hora más de programa en donde además de Raúl Sahagún, que nos va a hablar de Tintín, en donde además de José Manuel Escribano, que nos va a hablar de toda la actualidad relacionada con el mundo del cine, recibimos a uno de los grandes artistas de nuestro país. Fue cantante durante muchos años de Los Burros, del Último de la Fila. Ahora hace música extraordinaria en solitario. Manolo García, un auténtico poeta, un creador.